el problema. Estamos ahora con Américo Zambrano, que es el jefe de investigación de la revista Caretas, porque él acaba de ganar un premio importante, un premio que además lo acaba de incluir en la lista de nuevos ricos del periodismo. Ha ganado un premio que creo que es de $25,000, ¿no? Compartido. Bueno, gracias por la invitación. Sí, es un premio compartido de $25,000 que ha ganado la revista con el diario ABC Color de Paraguay. Te ha tocado $12,500. Sí, aproximadamente. Qué bien, Américo. Cuéntanos, te han premiado por haber hecho una investigación sobre los Sánchez Paredes, ¿no? Sí, es un trabajo largo que empezó en abril de 2007 y que incluye aproximadamente una treintena de reportajes sobre el origen de la fortuna de la familia, sus conexiones con el tráfico de drogas y una serie de otras notas que llevaron el caso a la corrupción en diversas instancias del Estado, ¿no? Básicamente. Sí, pues la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social está exigiendo la investigación del asesinato del periodista Raúl Rodríguez Coronel, director de noticias de Radio Sucre en Guayaquil. Y bueno, mientras algunos mueren, otros son premiados con toda justicia. Es el caso de Américo Zambrano de Caretas, que ha compartido el premio con Mabel Reinfeldt del diario ABC Color de Paraguay, que hizo una investigación sobre el director de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú, que se había enriquecido ilícitamente. Bueno, y Américo Zambrano ha investigado a esta familia rara, ¿no? Porque es una familia minera, de diversos intereses, pero que parece que nació como fortuna a partir del narcotráfico, ¿no? Esa es una hipótesis que nosotros empezamos a desarrollar en el trabajo periodístico que hemos realizado. Porque mira, los Sánchez Paredes, los hermanos Sánchez Paredes fueron seis. De esos seis murieron dos, Persiles y Segundo Simón. Fueron asesinados los dos y quedaron los cuatro hermanos, ¿no? Ahora, quien protagonizó las páginas policiales fue Persiles Sánchez, ¿no? Persiles Sánchez estuvo preso cuatro veces entre el 77 y el 88. En el 88 fue absuelto una polémica sentencia de la Corte Suprema, y en el 91 lo mataron a balazos, ¿no? Ahora, a él se le acusó de ser traficante de drogas. ¿Esos crímenes nunca fueron aclarados? En teoría sí, ¿no? Hubo, en el crimen de Persiles hubo un par de personas que estuvieron presas. Ahora, ellos siempre alegaron su inocencia. Yeah. El asunto es que Persiles fue acusado ahí. Pero la hipótesis fue ajuste de cuentas. Claro, esa fue la hipótesis. Bueno, aunque la familia alega que Persiles fue víctima de un robo, ¿no? Y esta última investigación, la que te ha llevado al premio, debo decir que el premio es el premio a la mejor investigación periodística de un caso de corrupción que conceden anualmente el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, y Transparency International para Latinoamérica y el Caribe, con el auspicio de Open Society Institute. O sea, es un premio importante que se da en Nueva York. El jurado se reunió entre el 12 y el 13 de junio en la ciudad de Nueva York y eligió entre un total de 170 reportajes presentados que representaban a su vez a 16 países. Así que es un honor para la prensa peruana que Américo Zambrano, un periodista tan joven, haya obtenido, compartido con Mabel Rengel del diario ABC de Paraguay, este primer premio. ¿Cuál es el eje de tu última investigación en relación a los Sánchez Paredes? ¿Cuál es más o menos el objetivo? Mira, nosotros logramos documentar que los cuatro hermanos de Persiles Sánchez, todos aparecen en numerosos atestados policiales de tráfico de drogas, ¿no? Ellos, y se creía, porque ellos habían estado fuera de la opinión pública, al margen de los reflectores de la prensa, ellos alegaban, nunca hemos estado vinculados al tráfico de drogas, pero si uno examina los archivos de la Dinandra se encuentra con unos cadáveres espantosos, ¿no? Todas las familias Sánchez Paredes, todos los hermanos están vinculados a cárteles colombianos, a traficantes internacionales, a cárteles mexicanos. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con esa hipótesis, ¿no? Toda la familia Sánchez Paredes está involucrada o ha tenido un pasado relacionado al tráfico de drogas. La fortuna que ahora exhiben las minas provienen de ese, provienen de esa actividad ilícita, encontramos indicios que nos llevan a ese sendero, ¿no? Pero en eso estamos trabajando. Ahora, fue muy importante el trabajo que hicimos, creo yo, porque rescató del olvido, rescató de las páginas policiales un caso que se creía ya archivado y motivó que la policía e incluso el presidente en una singular conferencia de prensa en Palacio de Gobierno se subieran al tema, ¿no? Y iniciaran una mega investigación a esta familia por lavado de dinero producto del narcotráfico, en la que están involucrados 77 miembros de la familia y aproximadamente 125 de sus... ¿Es el jefe o jefe? En realidad el Departamento de Seguridad, tú lo sabes, no es propiamente dicho una unidad de investigación porque trabajamos semana tras semana, trabajamos mucho en los temas de profundidad, pero también trabajamos los temas de la edición diaria, ¿no? Los temas de abastecimiento, sí, abastecer cada edición. Claro, en eso estamos, ¿no? Ahora, la investigación en el Perú tiene un límite. No te concierne el tema a ti directamente, pero te lo planteo porque es un tema que tiene que ver con el periodismo de investigación, ¿no? Nunca se hace investigación sobre grandes peces, ¿no? Los Sánchez Paredes son importantes, es cierto, son parte de una familia afortunada, pero al final de cuentas es una familia de extracción muy humilde. Ahora, ¿cuándo pues haremos investigación sobre PPK y sus lobbies? O Susana de la Puente y su responsabilidad en el Banco Vice, ¿no? O los Picasso, que están andando por las calles después de hacernos gastar 300 millones de dólares en el reflotamiento del Banco Latino. O los hermanitos Levy del Banco Nuevo Mundo, lo quebraron y están tranquilos, felices ahí con su Gremco y demás. O las privatizaciones ladronas de Fujimori, en donde una aerolínea como Aeroperú se vendió en 19 millones de dólares, con rutas y todo. O sea, Américo, tendrás que admitir que las investigaciones aquí en el Perú son de clase también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que todas las personas y todos los funcionarios públicos merecen el escrutinio de la prensa, ¿no? Sin duda. Toda la sociedad, ¿no? Sí. Lo que sucede... Nos ensañamos con los chicos de Banmat, funcionarios que ganan 5.000 soles. Y los grandotes y los peces grandotes, ¿dónde están, no? Bueno. No te lo digo a ti. Discúlpame, no es un reproche personal, es una reflexión profesional, ¿no? Sobre cómo es que el billetón se ha apoderado, de algún modo, de la mente de los investigadores, ¿no? Y ha secuestrado al periodismo y lo tiene de rehén. O sea, PPK, ¿cuándo ha sido investigado? Nunca. Y PPK le debe como 40 explicaciones al Perú con sus lobbies. Esto de Han Oil, ¿no? ¿Dónde está la inversión? No se ha hecho. No se ha hecho, es un reproche que me incluye a mí. ¿Por qué no lo he hecho? No he tenido tiempo. No, comparto la opinión que lo que me estás diciendo. Y ahora, pero creo que también la investigación periodística requiere de mucho tiempo, requiere de recursos y requiere de el empuje de la dirección de cada medio, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de los Sánchez Paredes, que nos llevó incluso a relaciones de esta familia con ciertos miembros del partido de gobierno, con jueces, con policías, con magistrados, con políticos, fue impulsada por Enrique Sileri, ¿no? Enrique Sileri y Marco, que ahora está en la dirección, impulsaron mucho este trabajo, y creo que hay muchos periodistas que le debemos mucho a Enrique, ¿no? El caso Lambert, el caso El Padrino, salieron con él, y bueno, y este caso también, ¿no? Sí, claro. Imagínate, me vas a hablar de Enrique Sileri. Yo también soy uno de sus deudores. Sí, muchos periodistas le llevan mucho. Impagable, impagable, sí. Sileri. Muy bien, Américo, felicitaciones. Y felicitaciones a Careta, que dicho sea paso, anoche fue zamaqueada por Javier Valle Riestra, que habló de plumíferos. Sí. Qué gracioso escucharlo a Valle Riestra hablar de plumíferos, ¿no? Sí. Cuando él es un pavo real, decimonónico, cuando escribe en La Razón defendiendo a los suyos, o sea, a los fujimoristas. Claro. Sí, pues. Bien, saludos a todos. Gracias, César. Regresamos en un minuto porque tenemos también un último tema importante, no por último, menos importante.